casa me dejó y en los escombros no quedaban los recuerdos de tu amor. Una noche no hace mal, dijiste cuando te inyectabas las promesas que esa noche la lluvia se llevó. Creyente, que el buen Dios creía en la gente, en mi perro que un día la mano me mordió. En la calle la mirada es tan indiferente, ya no creo en la gente, solo creo en mí. La vida nos compró.